11 62 64 38 64 y al 11 67 94 00 22. Envíos a domicilio. Trabajamos con todos los medios de pago. www.sancayetanopremoldeados.com.ar. Instagram, Premoldeados San Cayetano. San Cayetano, el fabricante que tu hogar necesita. La carne está a punto. ¿Dónde? En Punto Carne. Los mejores cortes en carne vacuna y cerdo. Productos frescos de granja. Achuras, quesos y aderezos de la mejor calidad. Visítanos en Boedo 3060. También en nuestras nuevas sucursales Cerrito 1665 y Fleming. Y otro en Montevideo 4280. Bernal. Horario de atención de lunes a sábados de 8:30 a 13:30 y de 17 a 20:30 horas y domingos mediodía. Los esperamos. Pedidos al 11 32 10 69 92 o al 11 23 43 13 37. El mejor punto lo tenés en Punto Carne. ¿Tu lavarropas dejó de funcionar y tu microondas también? RSS tiene la solución. Servicio técnico, microondas, hornos eléctricos, ventiladores, heladeras no frost y freezer de pozo, exhibidora de todo tipo, lavarropas multiprogramas, automáticos y digital, aire acondicionados, split de ventana, electrodomésticos en general. Todas las marcas, Comodoro Rivadavia, 76, entre Boedo y Liniers, Bernal, WhatsApp 11 50 54 71 41. Seriedad y responsabilidad en el servicio. RSS, tu service de confianza. Papo, Mr. Rock. Camión.

Atendemos de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 14 a 18:30. Consultas, turnos o reservas al 11 61 10 19 99. BR, el líder en repuestos y servicios. Papo, Mr. Rock. Continuamos con Glenn Miller, de buen humor con su hermoso tema, porque nos presenta nuestro bloque de rock en el recuerdo. Hoy vamos a bailar con los Rolling Stones, Status Quo, Creedence y Johnny River. Vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. Y se lo voy a dedicar a los rockeros, a Lucas y Felicia de Villafiorito, a Lucas de Pasco, a Leila de Saumerios. Para todos ellos, que sea rock. Feel her mind. Papo, Mr. Rock. Susie Q. I see that you be true. Papo, Mr. Rock. Continuamos con los saludos a toda nuestra querida República Argentina. Vamos con el sur, todos los rockeros que nos están escuchando. Para Comodoro Rivadavia, Esquel, El Bolsón, Bariloche, Cristina Raffanelli, Radio Nacional Bariloche. Gracias, Cristina. Te mandamos un abrazo grande, que sea rock para todo Buenos Aires. Y acá, obvio, para el este, el oeste, de toda nuestra querida República Argentina. Para la gente de Nogoyá, Entre Ríos, abrazo de rock también para Entre Ríos. Y bueno, seguimos. Capital Federal, Avellaneda, Don Bosco, Wilde, ¿qué me olvido? Bernal, Quilmes, Florencio Varela, La Plata y sus aledaños. Para todos ellos, abrazo de rock. Para Vigo, España, y Valencia, España, olé, gracias a nuestra gente, ¿no? Fan del carpo napolitano. Para My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Para Carlita Bremen, Ricardo Beatriz, Leslie Harrington, Colesa Honer, Edith Pennyfield, Eileen, Emily Johnson, Joe Reynolds, Jack Groven, Randy, el dueño del bar Jagger, donde se reúnen, a Fred Smart, a Betty George de Texas, a Sara Correa de Los Ángeles, los pago del zorro, Luz Sidney de Queen New York, y Ada Ektron, vocalista de Frozen Crow, Kerry Hamilton, Melissa Sonbein de Sepsis Hard Rock. Katy Aper, Will Saban, Pauline Rupp de Santa Bárbara, Stephanie, Martina Lerman, Patricia Hayton, Lara Strong y Melanie Warren. Para todos ellos, thank you very much, Bidway, Kiss Kiss, y seguimos con la data del carpo napolitano. Hoy vamos a contarles cómo se hizo la tapa de la revista Rolling Stone. Los dibujos de Boris Vallejo, Espadas y Chicas, Espíritu Vikingo, en junio del 2000. Papo llegó a la portada de RC como un guerrero vengador. Para la nota de tapa de Rolling Stone de junio del 2000, los periodistas Gloria Guerrero y Miguel Mora visitaron a Papo en su casa de la Paternal en Buenos Aires. Por esos días, acaba de salir Papo y Amigos, un álbum doble en el que el guitarrista había vuelto a grabar los clásicos de Papo Blues junto a La Renga, Dividido, Andrés Calamaro, Animal, Juanse, Viejas Locas, Vicentico, entre varios. El Germen había sido un show de La Renga en el Estadio de Huracán el año anterior, que lo había tenido como invitado para tocar Fiesta Cervezal. Era un disco en el que el rock nacional le rendía un homenaje en vida y era también un regreso con Gloria a casi una década de éxito de blues local. Papo volvía a sonar en las radios. hasta aquí la data del carpo napolitano. Y ahora vamos a escuchar Fiesta Cervezal. ¿Tienen sed? ¡Vamos! Escogé, decidite. Onda Vox. Vox. Vox. Vox. So, enjoy the sound. 102.9. La que vos elegís. Llegamos al bloque de tributo a un blusero. Hoy, B.B. King. Fue un músico, cantante de blues y guitarrista nacido el 16 de septiembre de 1925, fallecido un 14 de mayo del 2015 en Las Vegas, Nevada. Compositor estadounidense, amigo obviamente del carpo napolitano, quien invitó al Madison Square Garden a hacer una gran zapada. Grande B.B. King, ¿eh? Así que vamos a escuchar de B.B. King, apodado el rey del blues, Thrill Is Gone. The thrill is gone, baby. The thrill is gone away. You know you've done me wrong, baby, and you'll be sorry someday. Still live on, but so lonely.

Saludamos a Gabriel de Solano, Gabriel Aranda y a todos los rockeros de Lupo Retro. Abrazo de rock. Looking back, it's still a bit fuzzy. Speak of mutually assured destruction. Nice story. Subdue but never tame. It gives me a migraine headache.

Atendemos de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 14 a 18:30. Consultas, turnos o reservas al 11 61 10 19 99. BR, el líder en repuestos y servicios. Papo, Mr. Rock. Seguimos con el bloque que todos están esperando. El bloque del rock nacional. Pero ¿de qué te reís, Sevilock? ¿De qué te reís? Él se ríe porque es lindo día, no. Porque hace frío, no. Porque llueve, no. ¿Por qué se ríe? ¿Saben por qué se ríe? Porque dice que lo que hacen rock nacional somos de terror. ¿Qué pasó hoy? Los Redondos se ríen. Jijiji. Callejero dice, ¿qué pasa? ¿Estás jugando? Y los Abuelos dicen, son cosas mías, le retrucan. Divididos se está quejando, pero se me llenó de hojas el bulín. Y Las Pelotas dice, ya lo sabes. Así que bueno, mirá de qué se ríe Billock, Dios mío, con esta gente. Vamos con nuestro bloque de rock nacional y reíte, Billock. De tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé. Y vas corriendo a la deriva. El montaje final es muy curioso. Es en verdad realmente entretenido. Más en la oscura multitud desprevenido, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé. Sendero y brindo a tu suerte. Siento 7 días de magia, solo queda un dolor, porque el orgullo orgullo el gran orgullo, la boxeó el corazón. 307 días de magia, solo quedó dolor. Porque el orgullo el gran orgullo, la boxeó el corazón. Acuérdense de luchar por lo imposible, porque lo posible se agotó. ¡Vamos! Papo, Mr. Rock. Me gustas viva, yo no pedí nacer así. Papo, Mr. Rock. Thank you. siempre en mí. ¿Será que esto era así? Que nunca dejó de ser. Pudimos estar mejor que ayer sintiendo. Quisiera decirte más lo que significa soy. Sintiendo. Papo, Mr. Rock. Y el último bloque de nuestro programa es el bloque del riff del carpo napolitano. Así que vamos con todo el power. Zona de nadie, maquinación en acción. La espada sagrada y si queda tiempo, no obstante lo cual, vamos con nuestro bloque de riff. La verdad. Y sí, se terminaron nuestras dos horas de puro rock and roll. Espero que hayan disfrutado nuestros diferentes bloques, la historia del carpo. Así que bueno, el tributo a un bluesero también. Será hasta el próximo lunes con mucho Papo Mr. Rock. Y vamos a saludar y dar gracias a nuestro querido pulpo operador Damián Espadea. Gracias, Damián. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la directora de la radio. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes. Muchísimas gracias a los radioescuchas de La Voz, amigos, a la gente de España, a la gente de Estados Unidos y a toda nuestra querida República Argentina. Con este precioso sol, comencemos esta semana en positivo, con toda esta luz preciosa. Gracias, hasta el próximo lunes, con mucho Papo Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios. Papo Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.